Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Y estamos cerrando una semana de buenas noticias, sí, en términos generales, en diferentes temas, porque ayer también, miércoles 13 de septiembre, fue aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad el proyecto de ley que declara al venado de campo como especie protegida. El mismo fue presentado en el año 2020 por el diputado Frente Amplista de Maldonado, Eduardo Antonini, y ayer recibió la aprobación por unanimidad, cosa que también es de destacar. Eduardo Antonini, buen día, bienvenido. Felicitaciones por este logro para este una especie que realmente estaba en vías de extinción y que tenemos que entre todos tratar de recuperar. Sí, bueno, primero que nada un saludo a la audiencia, Jorge. Realmente estábamos contentos porque se logró aprobar un proyecto de protección para el venado de campo, que como vos bien decías, es una especie que está al borde de la extinción. Tenemos apenas en libertad en algunos campos particulares que los protegen. Hay algunos ejemplares en Salto, en Arerunguá, y otros en Los Ajos, en el departamento de Rocha, y después unos 150, 155 que hay en la reserva, en la ECFA acá, en la reserva Tabaré González de Pan de Azúcar. Un animal había millones de ejemplares, ¿no? En el país era un animal típico nuestro. Fue el primer ganado, ¿no? Desde hace más de un millón de años, según los científicos, nuestras praderas estaban ocupadas por este animal. Allí los investigadores han encontrado que en los cerritos de indios, los seres humanos que habitaron en esta zona 3.800 años atrás, ya habían domesticado al venado de campo y se usaba, bueno, como alimento, como su cuero, como protección para el frío, y su osamenta se usaba como herramientas de caza. Bien, estaba leyendo también la información que nos había llegado, que en total, aproximadamente en todo el territorio nacional, quedan solamente 1.500 ejemplares. Sí, más o menos eso es lo que queda. Haber millones, pero para que se haga una idea, entre 1850 y 1860, o sea, solo en esos 10 años, se exportaron a Europa más de 2 millones de cueros de este animal. Uh-huh. Y la población que teníamos hoy, que es más o menos esa que vos dijiste, en comparación con 100 años atrás, es un 0,01% de la población que teníamos. Bien. El hecho de esta declaración, ¿qué implica? ¿Qué cosas se van a realizar de parte del Estado y se van a aprobar de parte del gobierno para que, de alguna forma, esa protección sea real y la podamos ejercer entre todos? Bien, primero para hacer un poquito de historia brevemente. Sí. No había ninguna protección hasta 1985. No había ninguna protección, o sea, se podía cazar, podía hacer cualquier. Ahí comienzan los movimientos. Hubo un decreto que se firmó en febrero de 1985, un decreto de presidencia que decía que se lo nombraba monumento natural. Que fue lo que encontraron, me decía el redactor del proyecto, la forma que encontró en ese momento de poder poner el alerta sobre lo que era el peligro de extinción del venado de campo. Y después, bueno, con los años sucesivos, en los últimos años, se ha nombrado una serie de leyes y decretos, pero genéricos, ¿no? Es decir, la prohibición de caza de toda especie autóctona. Está bien, pero es muy genérico. Y algunas otras cosas, pero nunca nada específico a él. ¿Y qué pasó? Ahí había investigaciones importantes. Hubo un convenio que se firmó en hace unos años entre el Instituto Clemente Estable y el Ministerio de Educación y Cultura y el entonces Ministerio de Ambiente, que era todavía no estaba separado, ¿no? Ahí se había firmado un convenio y se habían asignado unos recursos para investigación. Eso cayó porque, claro, al no estar protegido específicamente, esos recursos fueron cayendo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, el Estado, al estar declarado específicamente especie protegida, las autoridades que correspondan, suponemos que Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, bueno, el Poder Ejecutivo, cuando después que pase por el Senado y que reglamente esta ley, se van a tener que asignar los recursos y el Estado va a estar obligado a darle una mirada especial, ¿no? Bien. ¿Te llamó la atención que tuviese aprobación por unanimidad? Bueno, tuvo un largo periplo, ¿no? Tuvo un periplo de 3 años después de presentado, en el cual no avanzaba, ¿no? Bueno, nosotros en algún momento planteamos por qué algo que era importante. En aquel momento recuerdo que dijimos, es un proyecto más inocente que Bambi, porque no tiene ideología política, porque lo que apunta es a la preservación de una especie que está en vías de extinción, y que además ayuda a mejorar lo que es el hábitat, ¿no? Si quiere después hablamos un poquito, porque todos los hábitats naturales tienen un entorno, ¿no? No es solamente el animal específico, sino todo la fauna y la flora que se desarrolla en base a cada animal. Después de 3 años y con un poco de intervenciones de eso, se logró la unanimidad. Fui convocado a la Comisión de Ambiente, y allí fuimos logrando tejer esa unanimidad que conseguimos el miércoles para votarla. Bien, contame un poquito eso, esto que me mencionabas recién, de lo que tiene que ver con el hábitat y la presencia de estas especies. Claro, porque hay un hábitat que natural que se ha ido deteriorando, pero cuando una especie comienza a desaparecer o desaparece, también desaparecen otras especies. Así nos nombraban, estuvieron presentes propietarios de los campos en la zona del Uruguay, en Los Ajos, y estuvieron presentes también científicos como la bióloga Susana González, que es especialista en esto, como el grado 4 de veterinaria Rodolfo Unferger. No es fácil el apellido. Y es uno que es especialista en el tema del venado de campo, ha escrito más de 40 libros sobre el tema, y que para nos hagamos una dimensión de quién es, es uno de los 150 científicos más importantes del mundo, ¿no? Y ellos nos decían que hay diferentes animales que conviven en el hábitat, y uno que está al disminuir la población de venado de campo específicamente es el pecho colorado, un pájaro, un ave autóctona que depende de alguna forma del ecosistema de los ciervos y que de los venados, y al ir ellos desapareciendo, también paulatinamente va desapareciendo el tema de el pecho colorado. Así que bueno, hay cosas, y lo mismo que el tema de los pastizales, ¿no? Cuando se va destruyendo el hábitat natural por el tema de la ganadería, si no está pensada para convivir en armonía con el venado, ahí tenemos problemas porque trajimos especies exóticas como el jabalí, que es un predador, trajimos especies exóticas como el ciervo axis, que le compite el territorio a los ciervos, tenemos la agricultura que avanza y tenemos obviamente el ser humano, que es el principal depredador. Fíjese que hace unos años, 100 años atrás, el único depredador que tenía el animal era el puma. Ahora en realidad nosotros extinguimos millones de ejemplares y extinguimos al puma también, ¿no? También, seguro. Entonces, bueno, hay todo un hábitat. Yo lo que le quería decir, Jorge, y a la audiencia, decir Es este declararlo especie protegida al venado, ¿es lo más urgente para el Uruguay? Seguramente que no, pero creo que mantener el medio ambiente, preservar las especies naturales, es parte del mundo del futuro. Yo creo que ayer pusimos un granito de arena para mejorar un poquito el mundo, ¿no? Bien. Quiero aprovechar esta conversación contigo para otro tema, por una consulta sobre otro tema que no tiene vinculación directa con este, pero saber tu opinión personal sobre la presentación ayer de la boleta del PIT-CNT ante la Corte Electoral para poner a consideración de la población modificaciones a la ley que regula el tema de las jubilaciones en nuestro país. Bien, sí, mi posición, que también no es mía, es la posición del Movimiento de Participación Popular, que hace un tiempo la hicimos pública, es de público conocimiento. Nosotros respetamos mucho la decisión de los trabajadores organizados allí en el PIT-CNT de ir por este camino que nosotros no compartimos. Para nosotros no es necesaria una reforma constitucional, y menos hacer el tema de un plebiscito. Nosotros vemos que esto se cambió con una ley, y con una ley de vuelta se vuelve a cambiar. Yo creo que con mayoría parlamentaria, que la vamos a tener en 2025, el 2 de marzo hay que llamar a un gran diálogo social con empresarios, que quedaron excluidos de esta reforma, con los trabajadores y con los jubilados, con todas las partes involucradas, y ver qué es lo que vamos a derogar y qué es lo que vamos a votar para cambiar esto, porque se cambia absolutamente con una ley. Bien. Paralelamente a eso, a lo específico de la ley, ¿esto también puede interpretarse que para el Frente Amplio significa un riesgo o una complicación electoral el hecho de la papeleta sí o la papeleta no? Y a su vez también un elemento que hasta ahora no se ha conversado, y ayer nosotros lo hablábamos con el contador Raúl Castro en la sección que tiene aquí en Frecuencia Abierta, el hecho de que el presidente de la República, sin duda, con esta situación, va a ser protagonista de la campaña, porque va a salir durante la campaña públicamente a defender su ley. Es una cosa natural que suceda, ¿verdad? Eso también es como un condimento para la preocupación que pueda generar la aceptación de esta opción. Bueno, la primera cosa, yo creo que el Frente Amplio va a ganar las elecciones independientemente o no de que haya plebiscito. No creemos que el camino a ganar la elección con la mayoría parlamentaria sería más fácil si no hay tener que hacer dos campañas a la vez, ¿no? Esa es la visión que tenemos desde el Movimiento de Participación Popular. El presidente estaría impedido de hacer política partidaria, ya la hizo con la LUC y la hizo con otros. Bueno, pero Eduardo, pero también en plena campaña van a haber frente amplistas que van a fijar posición por sí y otros por no, vinculado a este tema. No, pero además el Frente Amplio todavía no tomó posición con respecto a esto. Yo le estoy manifestando la posición del MPP, no del Frente Amplio, que todavía no tomó partido por el tema. Bien, pero el Frente Amplio fija partido, y los sectores que no están de acuerdo, más allá de la posición del Frente Amplio. Bueno, cuando nosotros tenemos esa maravillosa posibilidad de tener unidad en la diversidad que tenemos, y mire que tenemos diversidad, bueno, pero cuando logramos los acuerdos, somos bastante discutidores, pero cuando logramos los acuerdos vamos embanderados atrás de todo el acuerdo que hemos logrado, ¿no? Así que bueno, seguramente vamos a llegar a un acuerdo sobre este tema. Eduardo Antonini. Eso no quita que nosotros hoy manifestemos la posición que tenemos. Está claro. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, un gusto. Buena jornada. La conversación era con el diputado del Frente Amplio, Eduardo Antonini. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.